en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más, hoy un poquito más tarde de lo habitual, y es que la jornada electoral, lógicamente, manda. Pero aquí arrancamos ya un nuevo espacio deportivo en esta semana plena navideña. Estamos en el lunes 21, mañana el día de lotería, a ver si nos toca un pellizquito. Y luego lo más importante, la familia, en las navidades, Nochebuena el jueves, Navidad el viernes. Bueno, mucho que contaros en este Elche en Punta, el penúltimo de este 2015. El último será el próximo lunes 28, en un par de semanitas cambiamos de año. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca, aquí en el 101.4. Buenas tardes. Y el Elche Club de Fútbol despide 2015 con una importante victoria frente al líder, que hincó la rodilla. El Córdoba, que venía con 3 victorias consecutivas, perdió por 2-1 en el Martínez Valero y perdió el liderato, que ahora comparte con el Alavés. 2 goles del Pichichi, no solo del Elche, sino de la categoría Sergio León. En 3 minutos voltearon el partido. Es cierto que el Córdoba vendió cara a su derrota. Jugó buena parte del encuentro con uno menos y al final incluso con 2 menos. Al final, al Elche se le hizo largo el partido y la afición pidió la hora. Con esta importante victoria, el Elche suma 7 puntos en este mes de diciembre en 3 partidos, el segundo mejor mes de lo que va de temporada, y se queda a 2 puntos de playoff. Pero ojo, porque estaremos pendientes de lo que haga esta noche el Lugo. Si el Lugo, que esta noche juega en San Mamés frente al penúltimo, el Bilbao Athletic, no gana, el Elche pasará las navidades a 2 del playoff. Pero si lo hace, el Elche se quedará a 3 de playoff. Lo más importante es que ya tiene una diferencia de 7 puntos con el descenso, 9 con el antepenúltimo y 12 puntos ya con los 2 últimos. También está a 7 puntos del ascenso directo. Y es que hubo por fin, fin, y valga la redundancia, la maldición de los viernes. El Elche llevaba 12 partidos sin ganar en este día de la semana desde que lo hiciera en diciembre de 2012 en Valdebebas contra el Real Madrid Castilla. Y hoy, a nivel institucional, aunque nos extenderemos mañana martes y el miércoles porque ha sido larga y farragosa, ha habido rueda de prensa del director general y consejero delegado Juan Pascual. Entre algunos datos de interés, finalmente, el presupuesto para esta campaña 15-16 va a ser de 10.351.000 euros y hay previsto un beneficio, un superávit de 1.308.000 euros. La Junta General todavía no está confirmada, pero está prevista que sea el 25 de enero a las 6 de la tarde, en donde se propondrá la ampliación de capital. Una ampliación de capital que, según Juan Pascual, ya la avisaron formalmente al Instituto Valenciano de Finanzas. El IVF no contestó en los 15 días posteriores de plazo legal. Contestó en diciembre diciendo que lo estudiarían. Confían en que el IVF autorice esta ampliación de capital. En fin, muchas cosas que contaros. Abrimos escaparates, que es época de regalos, y entramos ya en tertulia. Buenas tardes. Cuando llegan las navidades, eres capaz de recorrer muchos kilómetros para llegar a los tuyos. En Grupo Serrano Automoción nos gusta pensar que somos parte de tu vida, que cada vez que coges el coche te ayudamos a estar cerca de tu familia y tus amigos. Por eso queremos desearte una muy feliz Navidad y te pedimos que seas prudente en la carretera. Grupo Serrano Automoción, concesionarios oficiales SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. Comercial Persianera, puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. ¿Miedo al dentista? Con Clínica Dental Amenta se acabó el miedo. Ya no hay dolor con la sedación dental consciente. En Amenta, un anestesista cualificado bloqueará el dolor y le ayudará a relajarse. Usted estará consciente y tranquilo mientras es tratado por nuestros doctores. Esto es la sedación dental consciente. Se acabó el dolor. Clínica Dental Amenta. Alfonso 12-14. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Ven a las tiendas Extep esta Navidad y diviértete comprando a un precio increíble. Hasta un 70% de descuento. Esta Navidad, Extep, Moda Sport. Cuando llegan las Navidades, eres capaz de recorrer muchos kilómetros para llegar a los tuyos. En Serramóvil nos gusta pensar que somos parte de tu vida, que cada vez que coges el coche te ayudamos a estar cerca de tu familia y tus amigos. Por eso queremos desearte una muy feliz Navidad y te pedimos que seas prudente en la carretera. Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen para Elche, Crevillente y Santa Pola. En Teleelche Radio Marca, Elche en punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Bueno, pues vamos ya contra reloj, que hemos empezado un poquito tarde. Vamos a saludar ya a nuestros habituales contertulios de esta tertulia, tertulia ya de Navidad. Y con un regalo bonito, como decía Rubén Baraja, el regalo a la afición blanquiverde de esta importantísima victoria por todo lo que conlleva ganar de nuevo en casa un mes después, hacerlo contra el líder, que yo creo que no es cualquiera, venía después de tres victorias consecutivas, y refleja que el nivel del Elche es competir con cualquiera, puede ganarle a cualquiera, y yo creo que ese nivel de confianza que podía faltar en la plantilla se habrá adquirido gracias a estos tres puntos y a la victoria. Saludamos a Nando, presidente de la Asociación de Veteranos y exjugador del Elche. Nando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludamos a Jorge Ortega, también presidente de una de las peñas del Elche de Fútbol, Orgullo Franjiverde. Jorge, buenas tardes. Furia Franjiverde. Perdona, Furia Franjiverde. Es que sois tantas ya que... Y hay muchas que terminan en Franjiverde. Buenas tardes. Como debe de ser, buenas tardes. Y a David Marín, nuestro compañero de Teleelche Radio Marca y del Diario Marca. David, buenas tardes. Hola, buenas a todos. Bueno, el mejor regalo posible, ¿no?, para la afición, esta victoria, Nando. Sí, está clarísimo. Yo siempre he dicho que lo más importante ahora mismo este año es sumar, y si sumamos de tres en tres, pues mucho mejor, ¿no? Yo me quedaría del partido con los puntos, con los primeros 15 o 20 minutos, que independientemente de que le expulsasen a un futbolista, yo creo que el Elche con 11 hizo méritos, porque ya tuvo ocasiones para poder, quiso ir a por el partido, hasta que le marcaron el gol. Y a partir de ahí, pues el partido no es que se torció, es que el Elche, cuando no tiene el balón, no sabe jugar y nos toca sufrir, ¿no? Pero bueno, lo más importante es que a estas alturas tenemos 26 puntos, estamos un punto por encima de lo que en teoría es la mitad de la permanencia, y todavía quedan, creo, tres partidos de la primera vuelta, que bueno, que más no se puede pedir, que debemos seguir así, que tenemos que confiar un poco, porque realmente el Elche, cuando sale a ganar los partidos o cuando tiene el balón, es un equipo difícil de batir, y yo me quedo con eso, ¿no? Los últimos tres o cuatro partidos están siendo más o menos con la misma tónica. Muy bien los primeros tiempos, muy mal los segundos y nos llevamos los puntos. Ojalá sigamos así. Ese es el cambio de chip que yo más he notado precisamente en los últimos tiempos, que demandaban algunos futbolistas. Creo que fue Ilie el que dijo hace tres o cuatro semanas, es que tenemos que ir desde el primer minuto por los partidos, y a partir de ahí es cuando el Elche cambia, ya no especula en los primeros tiempos y no tiene que ir a remolque en los segundos donde no se acaban los puntos. Ahora es al contrario. Lo que pasa es que pedir que en los 90 minutos gobernar un partido, eso no es que sea difícil, es que es un imposible. Así que yo firmo esto donde haya que firmarlo. Yo también. Jorge Ortega, ¿qué te pareció el partido? Una primera parte trepidante, que pasó de todo, una segunda mucho más tranquila, aunque al final hubo que pedirla ahora. Cuéntanos. Para mí la diferencia de, por ejemplo, el partido este y el de Girona con respecto, por ejemplo, al de Tenerife, que para mí casi que se jugó mejor y se empató, fue que se estuvo más acertado de cara al gol, ¿no? El equipo viene mostrando una regularidad, digamos, desde el inicio de liga para mí en cuanto a juego. Al final, la semana pasada hablamos de los puntos que merecía o no merecía y lleva 26 porque realmente son los que merecen, ni más ni menos. Hablábamos de que si le faltaba suerte o no le faltaba suerte, y ahora no hemos visto en estos dos últimos partidos, no hemos visto con seis puntos que han sido maravillosos para la clasificación del Elche, ¿no? En cuanto al partido del sábado, es verdad que durante la semana hablábamos de que el Córdoba iba a ser una piedra de toque importante para medir el potencial real del Elche, ¿no? Pero no sé, para mí no se puede ajustar a la realidad por el hecho de que se jugó con un jugador menos por parte del Córdoba desde prácticamente el inicio del partido, ¿no? Y eso, queramos o no, en una liga tan igualada como la segunda división, se nota y acaba notándose, ¿no? Diríamos que hasta con un jugador más el Elche tampoco fue excesivamente superior al Córdoba, ¿no? Porque es verdad que dispuso de ocasiones en la primera parte, pero la segunda parte no supo llevarse el partido al terreno que nos interesaba y jugar con el cansancio del Córdoba para haber dispuesto de alguna ocasión más de gol, ¿no? Yo creo que estando con un jugador más durante todo el partido podríamos haber sido un poquito más voluntariosos a la hora de buscar la portería contraria. Pero bueno, al final lo que queda son los tres puntos, es la alegría que se llevó la afición en este maltrecho 2015, donde por lo menos despedimos el año con una victoria que últimamente no estábamos acostumbrados a eso, ¿no? Así que un buen sabor de boca para acabar el año futbolístico. ¿Qué impresión te deja este último partido, David? Bueno, fue un partido raro, por lo que ya hemos dicho, ¿no? O sea, jugar 75 minutos con uno más no es lo habitual, acabar con dos más y pidiendo la hora tampoco es lo habitual, pero bueno, yo al final creo que lo que al equipo no en ningún partido, me parece a mí, de los 18, pues quizá quitando a lo mejor el del día del Llagostera, al equipo no se le puede recriminar actitud o falta de actitud. Y yo creo que sí que es verdad que lo más positivo que yo he visto, ya lo habéis mencionado vosotros, es el tema de que ahora el Elche sale a por todas desde el primer minuto y le llega hasta donde le llega, ¿no? Antes a lo mejor contemporizaba 45 minutos y del 46 al 90 iba por todas, y había días que eso no era suficiente porque ya partías con una rémora que luego no podías recuperar, y ahora pues es eso, a tope desde el minuto uno. Pues hay partidos que a lo mejor las piernas le llegan a los jugadores hasta el minuto 60, hasta el minuto 70, hasta el minuto que sea, ¿no? Pero creo que siempre te va a quedar mejor sabor de boca cuando haces esto que no cuando haces lo otro, porque no tienes tanta calidad como para acabar dependiendo de chispazos de los tuyos o acabar tirando a la basura un poco, entre comillas, 45 minutos. Y luego pues está claro que el Elche tiene un jugador que está en un momento de forma espléndido, que es Sergio León. Y hay que aprovecharlo porque nunca sabes, León no es Messi, no es Cristiano Ronaldo, y no sabes en qué momento va a pillar la racha que la pillará, ¿no? De estar varios partidos sin meter gol. Entonces ahora mismo hay que aprovechar su excelente momento de forma. 11 goles en 19 partidos me parece que son números de uno de los mejores delanteros de la categoría de plata. Y nada, pues sí que es verdad que lo preocupante viene detrás de Sergio León, ¿no? Porque vemos partido sí, partido también, que no hay otro futbolista que sea capaz, más allá pues, de Armando a principio de temporada, cuando metió 3 goles en jugadas a balón parado, vemos que no hay otro jugador que de cara a portería rival sea capaz de sumarse, pues llámese Álvaro, llámese Alex Moreno, llámese Espinosa, son futbolistas que en los metros finales parece que se les haga la portería como un guá de las canicas. Es la magnífica noticia que el Elche tiene un goleador que para sí lo quisieran muchos o la mayoría, y yo creo que aquí hemos tenido la suerte de descubrirlo entre comillas, porque a principio de temporada nadie pensaba que Sergio León, de hecho cuando Cristian Herrera se fue a la Almería muchos se echaban las manos a la cabeza porque en teoría era el delantero titular, ¿no? Y fíjate, compara a Cristian Herrera dónde está y qué es lo que está jugando, y compara a Sergio León dónde está y qué es lo que está jugando. Dicho eso, esa es la gran noticia. La mala, como tú decías, su dependencia. ¿Qué va a pasar si no está Sergio León? Hombre, de momento está y tenemos que congratularnos por ello. Pero yo creo que ahí Baraja tiene que buscar las fórmulas, porque esa es la pregunta que yo me hago y que yo lanzo en esta tertulia. ¿De verdad el nivel del resto para marcar goles es este o podemos exigirles más? Estamos viendo en las últimas segundas partes, en los últimos partidos, en las segundas partes, como el Elche, sobre todo a la contra, tiene oportunidades para cerrar los partidos contra el Córdoba, el Girona, en Albacete, y no lo consigue. Y se presentan 2-1, 3-2 y 4-3, y nadie es capaz de marcar un gol. Y eso que hay jugadores como Espinosa, como el propio Alex Moreno, que los ves que están bien, que tienen calidad suficiente, pero nadie es capaz de marcar excepto Sergio León. ¿Os preocupa este dato, que todo depende de Sergio León, o pensáis que sí se le puede exigir más a los hombres del centro del campo y a los medias puntas, que tienen que aportar más? A ver, yo creo que siempre se les puede exigir más. Ahora mismo, pues tenemos dependencia de Sergio León, pues como podíamos tener de Jonatas el año pasado, ¿no? Es un futbolista, pues que hoy todo lo que toca lo mete, o muchas cosas de las que tiene las mete, y hay que congratularse con eso, ¿no? También es cierto que también está jugando siempre. Es decir, y cuando sale otro, sale cuando faltan 10 o 5 minutos. Con lo cual, tampoco podemos saber si Nico Bergos puede marcar, si otro que juegue en esa posición puede marcar, porque hasta ahora es que lo ha jugado todo. Entonces, yo no creo que haya dependencia en cuanto a que es un futbolista, que sí que es cierto que está metiendo goles, pero está jugando todo. Si se lesiona, tiene mala suerte, o lo expulsan, o cualquier cosa, pues bueno, yo creo que saldrá otro y tendremos la posibilidad de ver si es verdad que tenemos dependencia o no dependencia, ¿no? Pero y el resto de acompañantes, es verdad lo que dices, no sabemos si tiene sustituto natural, pero ¿y el resto de acompañantes? ¿Les podemos pedir más por pedir o la realidad es que esto es lo que hay y pedir más es irreal? Yo creo que podemos pedirles más, pero yo creo que la forma que tiene el Elche de jugar es que los balones le llegan a Sergio León y está ahí para rematarlos, ¿no? Sí que es cierto que, pues, que Álvaro a lo mejor ha tenido sus oportunidades, que algunos se ha plantado, Alex Moreno se ha plantado varias veces solo delante del portero y tampoco ha tenido la fortuna de meterlo. Quizá los medias puntas deberían de aportar esos goles que el Elche necesita, ¿no? Pero hasta ahora, por lo que sea, pues no los están metiendo. La suerte es de que los mete Sergio León. Pero bueno, yo creo que al final de todo, si él no estuviese, alguno tiene que haber que pueda meter los goles y quizá no se note tanto la dependencia. Pero sí que es cierto que cuando hay un futbolista que lo marca, pues tendremos que pensar en eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final es lo que yo te digo. Tiene que haber futbolistas que en su momento salgan y puedan tener las mismas oportunidades que está teniendo Sergio León. Uh-huh. ¿A ti te preocupa es la dependencia de Sergio León? Estamos contentísimos de que esté Sergio León, eso es lo primero que hay que decir. Que para que sí lo quisiera, pues fíjate, el Almería o la mitad de los equipos o la totalidad de los equipos de segunda. ¿Pero os preocupa su ausencia si se fuera a producir? A mí personalmente sí, pero yo digamos que discrepo un poco con Nando por el hecho de que los mediapuntas se tienen que sumar en la faceta goleadora porque juegan muy cerca del área. Es decir, no estamos hablando de que no le vamos a exigir a, no sé, a Alex Martínez o a Isidoro que marquen goles, pero jugadores que están tan cerca del área y que además de una manera de jugar que acabamos teniendo 3-4 ocasiones por partido de contragolpe todos ellos y que no sean capaces de marcar ningún gol, pues realmente sí que me preocupa un poco, ¿no? Es decir, la dependencia total de Sergio León. Jugadores como Espinosa, Ale Moreno, Álvaro, pues que entre los tres sumen un gol a estas alturas de la temporada, para mí es algo que hay que intentar remediar, ¿no? Es decir, no sé el motivo, si ha sido cuestión de mala suerte, si es que realmente cada puerta no tienen gol, o ha sido falta de puntería, ¿no? Pero sí que es una cuestión de que jugadores que juegan tan cerca del área tienen que sumarse a la faceta goleadora, ¿no? Es más, yo creo que además lo que marca la diferencia un poco en el hecho de estar en una posición o en otra es esa, ¿no? De momento los 10 goles en Liga de Sergio León nos han dado para vivir en una posición tranquila, ¿no? Si tú a esos 10 goles le sumas 6 goles entre los 3 medias puntas que habitualmente juegan, como son los que hemos comentado, yo estoy convencido de que iríamos entre los 5 primeros posiblemente, ¿no? Es decir, 5 o 6 goles más de entre los 3 jugadores, pues a lo mejor nos hubieran dado 3 o 4 puntos más seguro, ¿no? Uh-huh. Pero es que esos goles no se han producido y yo creo que ha habido, pues no sé, Espinosa, yo creo que por ejemplo ha tenido ocasiones de gol desde que está jugando, pero clarísimas, igual que Alex Moreno, ¿no? Y la verdad que no las, y Álvaro igual, y no las han sabido materializar, ¿no? Entonces, preocupación, el hecho está en que sí que estaría bien para los intereses del Elche que afinaran puntería, porque si no, la dependencia es total. Y luego, aparte, lo poco que cuenta con el griego y Héctor Hernández, que ha demostrado tampoco ser un excesivo goleador. De hecho, yo personalmente, cuando fichó por el Elche, tampoco, mirando sus estadísticas anteriores, tampoco es que hubiera sido un goleador en las categorías inferiores, ¿no? Pues sí que dependemos de Sergio León, por lo que se está viendo, pero es algo que se tiene que subsanar, porque si no, realmente lo vamos a pasar mal. Uh-huh. Hay un nombre propio que me gustaría sacar a relucir, porque yo no creo en las casualidades, y en el fútbol tampoco. Fue lesionarse Lolo y el equipo caer en picado, y ha sido volver Lolo de central, no ya en su puesto, y el equipo lleva 7 puntos de 9 y está volviendo a recuperar, aunque solo las primeras partes, pero su mejor fútbol. David, ¿a ti te parece que tanto incide Lolo, que no lo ves brillar, pero que desde luego parece que le da ese equilibrio, la salida del balón, tanto influye Lolo en el equipo, o es una casualidad que su vuelta coincida con los buenos resultados? Bueno, las casualidades al final, quien quiera creer en ellas que crea, ¿no? Pero cuando es algo tan claro y tan obvio como estos, apunta. Una cosa es que sea fundamental, que, o sea, decir, no, es que si no está Lolo seguro que el Elche pierde. O sea, no creo que haya que irse a ese extremo, pero lo que está claro es que Lolo, pues, me parece que ha sido titular, hablo ahora de memoria, en 9 partidos de liga, y se ha perdido uno, que fue el primero contra la Ponferradina. Que en el que todos esperábamos perder, y esperábamos perder peor de cómo se perdió, ¿no? Por todo cómo se había configurado el equipo y demás, y fue un partido en el que el mismo entrenador de la Ponferradina, yo recuerdo, que reconoció que perfectamente podría haber terminado en empate el partido. Por lo tanto, cuando ya en tantos encuentros se sigue más o menos una pauta, pues está claro que el Elche necesita de algún modo a Lolo, o le va mejor con Lolo, porque posiblemente aporta muchas cosas que desde fuera no se ven, pero que desde dentro del campo se agradecen, ¿no? Como puede ser ya no solo su propia colocación, sino la colocación de sus compañeros. Es un jugador veterano que a lo mejor ayuda ya no solo eso, ¿no? De un futbolista que nunca pierde la posición y que ayuda a lo mejor, pues, al compañero que tiene de central, al compañero que tiene de medio centro, a los laterales, les ayuda a mantener siempre, digamos, la tensión dentro del partido. Y luego es un futbolista que yo creo que desde su recuperación hemos vuelto a ver, posiblemente no de manera tan acusada como en los 6 primeros partidos de liga, pero sí se ha vuelto a ver esa salida de pelota desde atrás, que yo creo que también ha propiciado la mejora del Elche, sobre todo en los primeros tiempos, ¿no? De ser un equipo que ya no busca el pelotazo como primera opción, o no la busca siempre al menos, sino que ya, digamos que este Elche de ahora, con Lolo de central, es un poco un híbrido entre el que tanto nos gustaba a principio de liga, que salía prácticamente siempre con el balón jugado desde atrás, y el de después, que era un poco el polo opuesto, ¿no? Creo que con la vuelta de Lolo se está mezclando y se está consiguiendo la mejor versión del Elche que estamos viendo, que está cogiendo, digamos, las mejores cosas de uno y de otro, que al final es lo ideal para un equipo de fútbol, ¿no? Tener más de un plan, no tener solo, no, vamos a salir siempre tocando. Pues sí, si eres el Barcelona, podrás salir siempre tocando porque tendrás a jugadorazos, pero si no eres el Barcelona, pues está claro que necesitas tener más planes, porque no siempre tus futbolistas van a tener un día brillante, o no siempre te vas a enfrentar a lo mejor a equipos que se te encierren atrás, ¿no? Sino que muchos días te van a presionar mucho y vas a perder balones en esa salida de balón. Nando, tú que has sido jugador, ¿tanto puede influir un futbolista que no es una estrella? Porque hablamos que, hombre, es que Messi se influye, claro, y Cristiano, y en el Elche hasta Sergio León, porque sin Sergio León sería, seguramente llevaríamos muchos menos puntos. Pero un jugador que está claro que no es una estrella, ¿tanto puede influir en el equilibrio y en los resultados de un equipo como Lolo? Pues mira, yo incluso te diría más que lo que ha dicho David, ¿no? Creo que para mí es uno de los futbolistas revelación que tiene este Elche, ¿no? Porque lidera un grupo. Si liderar un grupo no es que sea el mejor ni que haga los mejores partidos, pero es un futbolista que hace que el equipo juegue. Es decir, tiene esa tranquilidad para colocar a la gente, tiene esa tranquilidad a lo mejor para hablar, que no lo vemos desde fuera, pero los futbolistas estoy seguro que sí lo escuchan a él, colocando a la gente para que el equipo no se rompa. Es más, yo por ejemplo el otro día, cuando íbamos 2-0, estaba hablando con mis amiguetes allí, incluso la posibilidad de, con uno menos que tenía el Córdoba, no teníamos salida de balón porque los dos mediocentros estábamos perdiendo muchísimos balones en el medio campo, de coger y meter un lateral, quitar a Caro de lateral y ponerlo de central con Armando y meter al Oro en el medio campo para que pudiese primero abrir las bandas para que nosotros pudiésemos tener el balón y sobre todo que alguien tuviese la tranquilidad de no perder, porque yo no sé si entre los dos mediocentros perdimos más de 50 balones, estoy seguro, ¿eh? Es que el segundo gol es una pérdida de balón de mando en el centro del campo. El tema de Lolo para mí es importantísimo y le doy mucha importancia, como en su día Fernando Niño, que hizo a Samuel casi internacional, un central que es normalito, que no ha vuelto a jugar en ningún sitio, y aquí se salía precisamente porque tenía una persona que sabía llevarle, que sabía decirle, que sabía lo que tenía que hacer, que si cortaba la daba. Lolo es una persona así, es decir, es determinante en cuanto a que sabe manejar los momentos del partido, y estoy seguro que sabe colocar a sus compañeros, y de hecho yo no lo escucho, pero estoy seguro que lo está haciendo. Para mí un top. ¿Algún comentario, Jorge, sobre Lolo? Sí, bueno, que al fin y al cabo la experiencia de... No sé si ha jugado 150 partidos en primera división. 170 en primera. Es una barbaridad, es decir, no es cuestión de suerte, ¿no? Al final uno acaba jugando 160 o 170 partidos en primera división por algo, ¿no? Yo, añadir a estos comentarios tan espléndidos para Lolo, la buena actuación que está realizando Caro, no sé, me está pareciendo, el viernes pasado me pareció, para mí personalmente, si no fuera por la trascendencia que tienen los goles del delantero, el mejor jugador del equipo para mí fue Caro. Fue impresionante lo que corta el chaval por arriba, por abajo, la anticipación, la velocidad que tiene al corte, lo bien que lo hace de lateral, el rato que jugó de lateral la verdad que lo hizo perfectamente, luego cuando juega de central también lo hace muy muy bien. Me está sorprendiendo la verdad muy muy gratamente Caro, y para la posición de central yo pienso que no, con la aparición de este chico yo creo que no es necesario fichar ninguno más, porque la verdad que está haciendo los momentos que está jugando y que le están dando oportunidades, lo está haciendo realmente bien el chaval. Y bueno, y ahí tienes a José Ángel, que en teoría, bueno, es un comodín que tienes ahí. Sí, no, incluso, y puede jugar también con Armando, incluso puede jugar Lolo cuando hiciera falta, puedes echar mano de él. Es decir, que gastarse, si es que hay dinero para gastarse en un central, para mí sería un error. No, y además, Ilie también tienes para un roto y un descosido, e incluso el chaval Alex Mondaraín, el uruguayo del filial, que va a estar entrenando con el primer equipo, que es central, y que ya lo dijo Baraja. Yo creo que en ese sentido, y hoy le hemos preguntado al director general, a Juan Pascual, sobre el tema de fichajes, él decía que cree que sí, que se va a poder fichar alguno, y efectivamente yo creo que el dinero habría que gastarlo de medio campo hacia arriba, que es donde quizás ahí nos hace falta un poquito más pues de llegada o de gol para cerrar los partidos. El Elche se marcha 2 o 3 puntos de playoff, para que sean 3 tiene que ganar hoy el Lugo en San Mamés, el Bilbao Athletic. a 7 del descenso, ya a 9 del antepenúltimo y a 12 de los dos últimos. Yo creo que esto es para mí lo más llamativo de la jornada. No sé qué resumen haríais de este final, ya con el paréntesis vacacional, si es lo que esperabais, si os ha sorprendido, si es el techo del equipo o se le puede pedir más, David. A mí me sorprende más el pozo de equipo que tiene el Elche que los puntos, ¿no? Los puntos, yo ya lo dije la semana pasada, considero que si el Elche hubiese tenido un pelín más de suerte, perfectamente podría tener 5 o 6 puntos más, igual que si hubiese tenido peor suerte, pues a lo mejor podría tener 5 o 6 menos. Pero el equipo, por cómo se hizo en verano, que prácticamente haya competido, ya te digo, de las 18 jornadas en 17, o sea, quitando el día, porque incluso la goleada del Mirandés me parece que fue muy distinta a la del Llagostera, pues llegó en el segundo tiempo, mientras que en el Llagostera prácticamente a los 10 minutos ya tenías perdido el partido. Esa sensación de equipo es lo que mejor sensación y lo que más me sorprende de estos tres meses, me parece, que llevamos de competición. Y luego, pues, quedándonos simplemente en el tema de situación de la tabla y de puntos, me parece que el Elche está en una situación cómoda. Creo que si llega, bueno, el apunte lo ha hecho antes Nando, has pasado de la mitad de los puntos que necesitas para salvarte cuando te quedan tres partidos para llegar a la mitad de la competición, y creo que dos son en casa, o sea que mal se tendría que dar la cosa para no llegar por lo menos con 30 puntos a esa jornada 21. Y sobre todo tengo la sensación de que si consigue llegar el Elche a las últimas 5 o 10 jornadas ya salvado, ya no salvado matemáticamente a lo mejor, pero sí ya con viendo el colchón con el descenso a segunda B muy lejos, creo que va a ser uno de los pocos equipos que van a jugar esas 5 o 10 últimas jornadas sin la presión de tener que meterse arriba, porque como no estaban hechos para ascender, como a lo mejor, pues, llámese un Zaragoza, que ya esta jornada ha destituido a su entrenador, un Almería, que ya se ha cargado a dos entrenadores, el mismo Córdoba, que va líder, el mismo Osasuna, a lo mejor es un equipo que tiene más urgencias por subir. Creo que si llega en más o menos en esta situación, ojalá llegue mucho mejor, ¿no? Ojalá faltando 5 jornadas el equipo vaya primero o vaya segundo, pero si llega por lo menos en esta situación de en mitad de la tabla peleando por el playoff, tengo la sensación de que es uno de los equipos que en las últimas jornadas menos presión va a tener, porque no esperarían estar ahí con todo lo que ocurrió en verano y demás. Y sí que es verdad que espero que esa falta de presión el equipo la note como algo positivo, ¿no? Muchas veces te puede ocurrir lo contrario, decir, bueno, pues ya lo tengo todo hecho, bajo los brazos y me dejo llevar las 5 o 10 últimas jornadas, como ha pasado, como pasó hasta hace 6 o 7 años, pasaba prácticamente cada temporada aquí en el Elche, ¿no? Espero que se sepa canalizar bien esa falta de angustia, por así decirlo, por los resultados, para conseguir llegar a las últimas jornadas con un equipo fresco de piernas y sobre todo fresco de mente, ¿no? Que yo creo que es lo que en el mes de mayo y en el mes de junio te puede dar un ascenso. Nando, ¿qué esperas del Elche en 2016? Bueno, yo la verdad es que me gustaría que por lo menos siguiese la misma tónica, y me da de verdad muchísima pena un futbolista que no ha cuajado, que para mí podría ser un futbolista importante, que no, y por lo que sea, que no, pues no tiene ni esos minutos, el entrenador sabrá por lo que es, pero creo que era un futbolista llamado a tener un peso en el equipo, porque las veces que jugó al principio yo creo que era un futbolista que daba mucho a Elche, sobre todo tener el balón, saber estar, tener esa tranquilidad, ¿no? Y realmente me da mucha pena pues que no se haya podido adaptar, y según estoy leyendo por ahí, lo mismo hasta se va o algo de eso, ¿no? El entrenador dijo que no había nada de trasfondo, que era simplemente una cuestión técnica. Ya, por eso te digo si un futbolista él tiene que, lo digo, yo siempre lo he dicho aquí, yo creo que es un futbolista que nos podía dar, pero si el entrenador no lo pone, él es el que sabe un poco lo que va, ¿no? Yo lo que más destacaría sobre todo es que el Elche ha sido un equipo competitivo, como ha dicho David, es decir, en verano nadie pensaba que el Elche podría competir. Podrá haber jugado mejor o podrá haber jugado peor. Habrá tenido mejores resultados o peores, pero el equipo ha competido. Es decir, ha estado ahí, ha luchado, ha peleado con resultados diferentes, pero por lo menos ha sido competitivo. Y si sigue esta tónica, no tiene por qué cambiar. Es decir, es cierto que también estos 6 puntos nos han hecho muchísimo, porque de estar a, podíamos estar abajo a estar en una zona. Si pierden los 2 partidos últimos, estamos a 1 del tercero. Pero es como lo hace la segunda división: ganas 2 o 3partidos, te metes arriba, pierdes 3, te metes abajo. El Elche nunca ha estado abajo del todo, siempre ha estado en una zona templada de la tabla y más bien mirando para arriba. Yo creo que muy mal se tienen que dar las cosas para que el Che no siga en esta dinámica, que con gente joven y con esta dinámica de resultados, yo creo que la segunda vuelta debería ser mejor que la primera. Jorge, tú cierras, ¿cómo lo ves? Yo creo que estamos donde queríamos estar, sinceramente. Cuando en verano hablábamos de, después de todo lo que pasó y tal, y el equipo cómo se hace tan rápido, yo recuerdo conversaciones en el foro de la Peña y hablábamos llegar entre los 10 primeros a Navidad y cerca de Playoff, ¿no? Es decir, es la situación que ahora mismo estamos, cerca de Playoff y a 2 puntos nada más entre los 10 primeros. Precisamente estamos el 10º, ¿no? Entonces ahora digamos que llega la tesitura de si se puede dar un paso adelante para intentar mejorar un poco el equipo o vamos a tener que morir con lo que hay hasta final de temporada, ¿no? Pues ahí ya estamos hablando ya de temas, digamos, más institucionales y si el Consejo de Administración yo, es capaz. Perdóname, yo creo que no. Yo creo que el paso adelante lo dio ganándole al Córdoba. Los fichajes del mercado de invierno, yo nunca confío en ellos, ¿eh? Pero yo personalmente pienso que un par de refuerzos de la parte de arriba nos vendrían bastante bien. Un jugador de banda derecha y un delantero. Y prescindir de jugadores que no estás contando, que realmente no te están haciendo ninguna función, como pueden ser, por ejemplo, Nono, como ha dicho Nando, o Anava, que tampoco está contando, ¿no? Si tú puedes prescindir de 2 o 3 jugadores que no cuentes y eres capaz de incorporar 2 jugadores que sí que entren en el rol, el equipo sumará, ¿no? Y eso, más la eficiencia, digamos, de los, sobre todo de los medias puntas del equipo que se sumen en la faceta goleadora, puede ser lo que te den el salto de calidad necesario para sí que estar intentando ahí estar entre la cuarta y la octava posición, ¿no? Que te dé la opción de jugar play-off, ¿no? Pero yo creo que sí que es necesario de que efectivamente venga un jugador, por ejemplo, de banda derecha, que es donde más cojo estamos, y un goleador, que venga un goleador que acompañe a Sergio León y no estemos tan dependientes de sus goles, ¿no? Eso, desde mi punto de vista, lo que hace falta para dar un pequeño salto en la tabla clasificatoria. Si no, está demostrado que con lo que hay pues podemos salvar la categoría, ¿no? Pero no sé yo, también hay que ver si el club institucionalmente se puede permitir el acometer esos fichajes o no. Está claro. Gracias a los tres. Felices Navidades. Igualmente. Que lo paséis muy bien. Feliz Navidad a toda la gente. Nos vamos a despedir con los 2 últimos goles de la temporada. Por cierto, esta noche también hemos preparado en A Todo Gol todos los goles que ha marcado el Elche en 2015. Desde enero hasta diciembre, la mitad de ellos en Primera División, la otra mitad, los 18 que se han marcado en esta temporada en Segunda. Os dejo con la retransmisión de los goles, los últimos, en esa victoria frente al Córdoba. Primero el primero, como tiene que ser, y luego el segundo. ¡Hasta luego! Y además con criterio. ¡Ojo! Ahí se quiere marchar. Alex Moreno. Fue individual. Alex Moreno por la izquierda. Puede marcar Alex Moreno. ¡Qué jugador! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Penalti! Sí, penalti. Y puede ser expulsión. Puede ser expulsión. Pues... ¡El jugador de Alex Moreno! Se ha ido de 3. Se ha plantado solo. ¡Roja! ¡Roja! ¡Jugador de Moreno! Que puede haber decantado el partido. Minuto 12 de la primera parte. Alex Moreno puede haber decantado el partido. Porque ha sido zancadilleado en el momento de rematar. ¡Ojo, Sergio León! Que quiere marcar su 9º gol. Ahí está el artillero blanquiverde. Minuto 13, se va a cumplir el 14, todavía 13, puede adelantarse en el marcador de Elche. Sergio León, que busca el 9º, que busca sobre todo el primer gol del partido, toma distancia, dispara pierna derecha. ¡Gol! Imparable para el guardameta de marcó su noveno gol con la elástica blanca y verde, Sergio León, Elche 1, Córdoba 0. Ojo, ojo, balón dividido, ahí está Espinosa dentro del área, Espinosa que va a disparar, pega la barrera, dispara Sergio León, para el portero, dispara León, gol, gol, gol, gol. Primera, no, en segunda división, ya nos gustaría en primera. El disparo de Espinosa, lo para el portero y el rechace lo agarra el killer del área, el asesino del área que estaba donde tienen que estar los nueve. Ya lleva 10 goles, creo que ya es el pichichi en solitario de la segunda división. Marca León, 16 solo de la primera parte y el Córdoba con un hombre menos. Elche 2, Córdoba 0. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.